Control. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Buenas tardes, bienvenidos, os saluda vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, bienvenidos al show que pone todas las novedades y además agarra la rutina del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Hoy arrancamos con Marea. En cada estancia sí nos ven entrar como elefantes perdidos en busca de otro derrotero, quizá más inocente, menos sentido, que no se desviva en lo vivido, que muera por ver un horizonte nuevo. Ese segundo sencillo de Los Marea que salió ayer por la noche, que nuestro compañero Rafalillo, que ya lo tenemos por ahí, lo compartió de primera mano, porque se la compartió el Colibrí, el guitarrista de Los Marea, no te digo más, y aquí la tenéis sonando ya. El temblor de este segundo sencillo perteneciente a La Zogue, el nuevo trabajo de los navarros. Tan harto de ternura y de tanta picadura, amor. Rugido me abracé al rugido que me enamoró. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué te habías pensado? ¿Que no te iba a dejar hablar o qué? No, pues aprovechando este solo del Colibrí, vamos saludando a los pequeños ternascos que ya tenemos por aquí. A ver, el primero de todos ha sido Lokis. Tenemos a Rafa, Rafaelillo, ya lo hemos saludado. Tenemos a Sergio desde Castellón, tenemos a Eli, tenemos a Nacho, tenemos a Esteban desde Costa Rica. Y de momento no nos saluda nadie más. No fuimos hijos, fuimos la palabra y entre hijos dorados, la levantera y el calambre. Luis Pablo también nos saluda. ¡Aupai! Nunca vencedores ni vencidos, regados por lo que queda del estambre. Qué altura de tormento, tormenta, tierra dentro, amor. Me cansa la caricia mansa de su resplandor. Silvia está llamando a la puerta. Toc, toc, ¿se puede? Claro que se puede. Pasen y desfasen con la noticia tonta, la sección que abre siempre Pequeño Tarnasco. Adelante, Roxa Rosae. Movistar retira un monólogo en el que un cómico hace chistes sobre ETA. Ya estamos otra vez con la censura, ya estamos con la censura. No nos hace falta la Inquisición. Aquí se fue la Inquisición y entraron como 20.000 instituciones más capaces de censurar. Y no se acaba, ¿eh? No se acaba. Movistar Plus ha eliminado este pasado viernes el programa en el que el cómico Iggy Rubín hacía bromas sobre ETA y Vox. No se ajusta a los principios editoriales de Movistar Plus. En consecuencia, se ha retirado de manera inmediata de todos los soportes de la plataforma, anunció en Twitter la compañía. En el monólogo, el humorista mencionó a José Antonio Ortega Lara, actual miembro de Vox, secuestrado por ETA entre 1996 y 1997. Y decía así: nunca hay que infravalorar el alcance de la crueldad humana. ¿Cuál es ese alcance? Ortega Lara, 532 días encerrados en un cubículo minúsculo y años después funda un partido y lo llama Vox. Y nadie le dice lo que significa en inglés. Pues es muy bueno. La caja. ¡Ay, que yo puta! Hostia, os aseguro que no la había leído aún, ¿eh? Ay. Luego decía, otra de las bromas que hacía decía: OT ha coincidido con la desaparición de ETA. Amaya, Aitana, me imagino en el backstage a Josu Ternera calentando la voz. Euskadi en los 90 sí que era una gala de eliminación, hostia. Ahí ya se ha pasado tres pueblos el colega, ¿eh? Por esta tajante decisión a la plataforma le han llovido críticas en las redes sociales. Y han conseguido el efecto contrario. Ahora son muchos los que se animan a buscar y compartir el fragmento eliminado. Pues todo lo que signifique censura, coartar la libertad de expresión y sobre todo ir a por el humor, te guste más o te guste menos, en este caso ha sido Movistar, pues a Movistar le dedicamos un sonorísimo fuck you. Y fuck you, jódete, se llama el tema que estamos escuchando ahora mismo de unos alemanes llamados Schattenmann. Hast du geglaubt, du kommst davon? Kommst damit durch, ich nehme alles so hin. Hast du geglaubt, ich bin so naiv und ein Lügenkonstrukt? Ergibt für mich Sinn. Hast du nie damit gerechnet, durchschaut zu werden? Dass deine kleine Welt zerbricht in tausend Scherben? Hast du nie damit gerechnet, auf die Fresse zu fliegen? Und für die ganze Scheiße deine Quittung zu kriegen? Ich hab dir nichts hin zu geben, dir nichts hin zu sagen. ¿Y quién son los Schattenmann estos? Pues ya sabes que aquí te traemos bandas para que las conozcas. Se trata de una banda de gótico industrial alemana, teutona. Y esta canción que estás escuchando es el primer single de su segundo álbum, titulado Epidemie. No sabemos qué palabras oculta el acrónimo del título de esta canta, porque viene el fuck you todo con puntitos. Bueno, aunque creo que la están cantando y lo que hacen es deletrearla. Fuck you, F-U-C-K-E-I-O-U. Así que no quiere decir nada, simplemente han hecho este juego de palabras o esta estrategia para cantar el estribillo de este fuck you. Schattenmann sonando aquí. En Pequeño Ternasco. Und du kannst, wie es dir passt, die ganze Wahrheit verdrehen. Hast du wirklich erwartet, du bleibst verschont. Und du wirst für deinen Scheißcharakter auch noch belohnt. Ich hab dir nichts hinzugeben, dir nichts hinzusagen. Außer, dass du mich mal kannst. Du bist mir nichts mehr schuldig, mir nicht mehr wichtig. Auch wenn du das anders siehst, du bist für mich. Bueno, y mando también un saludo para el compañero Gustavo, batería de los Serial Blackhead, que dice que no nos puede escuchar, que le pillamos en el curro y no le dejan ponerse en la radio. Parecen los de Movistar. ¿No estarás trabajando en Movistar Plus tú? Me cago en Dios. Geh bitte, geh, dir nichts hinzugeben, dir nichts hinzusagen, außer dass du mich mal kannst. Du bist mir nichts mehr schuldig, mir nicht mehr wichtig, auch wenn du das anders siehst. Du bist für mich Geschichte, also zieh Leine, ich kann für nichts mehr garantieren. Kam das denn jetzt endlich bei dir an, oder willst du's nicht kapieren? Porque la gente que canta esta jota son la Ullonera y esto lo cantaban en los 70. Fíjate tú lo que ha cambiado la cosa, Roxa, Roxa, A retos seguidos, esto. Involución. Todos metidos, todos en el mismo soto, aguantando mentiras y manipulaciones. Pues nosotros no nos vamos a cansar de denunciar esa censura, y no nos van a callar. La tribu Ternasca habla alto, claro, donde sea, cuando sea, con quien sea y cuando le da la gana. En épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordadas. Ya que no sabéis cuándo lo vamos a hacer tan bien, bien alto y bien fuerte. Efectivamente, lo habéis adivinado, el próximo 25 de mayo, sábado 25 de mayo, en Gruta 77, en Madrid, en Carabanchel. En el más alto mata Podcast and Radio Rock 2019, primera edición. Allí va a haber un montón de libertad de expresión porque van a ser 12 horas de Radio Rock en directo con todos los programas de la Radio Rock madrileña ahí congregados por primera vez. Pero ya os digo yo que no será la última. Sobre todo porque la tribu Ternasca ahí va a estar apoyando para que ese evento salga de putísima madre, para que lleguemos la Gruta 77. Y podamos no solamente repetirlo en Madrid, sino llevarlo a muchos, muchos, muchos sitios. ¿Y qué habrán esas 12 horas de Radio Rock? Aparte de gente hablando por los micros, pasándoselo bien y haciéndoselo pasar bien a la peña, pues un montón de bandas a las que entrevistaremos y harán pequeñas actuaciones llamadas showcases. Aulladores, Macarrones, Sex, Sunfalla, Star Mafia Boy, Kikos García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Y para cerrar con un fin de fiesta por todo lo alto, concierto, este sí, completo, entero y verdadero, de Miss Octubre. De la una del mediodía a la una de la tarde, como poco. Porque se puede armar una fiesta ya hasta las 6 de la mañana, que tienen licencia para abrir, que te pedes Mercedes. Pero Pero nosotros vamos a ir ya por la siguiente de las secciones que os tengo preparadas para hoy. Dale, Roxa, Roxae. Canciones no aptas para Metal Cuñaos. Bueno, pues no son Metal Cuñados precisamente, ni Jorge Benítez, ni el amigo Fren. Jorge, que dice que nos escuchará para el podcast, y Fren, que nos está escuchando en directo a live. Esta gente que hace canciones natas para Metal Cuñados se llaman Rave the Requiem, y el tema que escuchas es Crack the Sky, rompe el cielo. Venga, que no os he dicho cómo se llama el disco en el que sale esta canción. Se llama Funeral y es el nombre del tercer trabajo de este quinteto industrial sueco que alterna voces masculinas y femeninas en sus temas. Y sí, Roxa Rosae tiene razón, que me ha dicho aquí fuera de micro que el evento es de 1:00 p.m. a 1:00 a.m, no de 1:00 p.m. a 1:00 p.m. Sí, ahí el orden de factores sí que altera el producto. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6:00 a.m, horario Los Ángeles. 8:00 a.m, Ciudad de México. Las 9:00 a.m, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10:00 a.m, en Argentina y Uruguay. Las 11:00 a.m, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, vamos a darle un poquito al power metal. Al spaghetti power metal, concretamente. Con esta banda que se llaman Truco o Trato. Trick or Treat. Trick or Treat. Es jodido de pronunciar esto, a pesar de ser corto. Pues bueno, como os digo, esta banda de power metal viene desde Módena, sí, de donde el aceto balsámico, ¿eh? Y su principal característica es el humor y su amor por los caballeros del Zodíaco. Esta canción se llama Aries, Stardust Revolution. Y es el primer single extraído de su nuevo y tercer álbum, La Leyenda de los 12 Santos, The Legend of the 12 Saints. Con esta canción abrimos el bloque de novedades. Novedades esta vez no a cascoporro, sino novedades que se nos estaban quedando viejas. Porque se me iban quedando atrás, digo, ¡epa! Buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel.

¿Recordáis la semana pasada, el lunes concretamente, que Pequeño Ternasco tuvo que ir al dentista? Pequeño Ternasco va al dentista. Parece un libro de estos infantiles. Pues bueno, ese día me hicieron lo que es la parte, la mandíbula inferior, y mañana me toca hacer la mandíbula superior. La semana pasada me inyectaron la anestesia a las 9 de la mañana y me duró hasta las 2 y media de la tarde. Justico, justico, para comenzar a hacer el programa en condiciones. Pero es que mañana me van a anestesiar entre las 12 y media y la 1 de la tarde. Así que me parece que lo de hablar mañana lo tengo very complicated. Pero como hoy me siento currante, pues lo que voy a hacer va a ser dejar... Mañana, evidentemente, será un programa grabado. Irá a la hora de la emisión habitual y también irá, por supuesto, en podcast por la tarde. Y lo vamos a hacer, pues, con ese buen montón de canciones favoritas de los pequeños y pequeñas ternascas, que todavía teníamos alguna por ahí que poner. Y voy a aprovechar, pues, para que sea un programa dedicado en exclusiva para las pequeñas y los pequeños ternascos. Así que mañana lo que es la versión directo no estará, pero sí que habrá Pequeño Ternasco a su hora y habrá programa como cada día de lunes a jueves. Y una vez dada esta información, vamos a por la última de las novedades que os tengo preparadas en el segmento de novedades a casco porro. Se trata de los Ginger y su tema Teacher, Teacher. Profesor, profesor. O profesora, profesora. No sabemos. Como en inglés no hay género. A la hora de hablar y de escribir, pues bueno. Es bueno para unas cosas y no tan bueno para otras. En fin, lo nuevo de Ginger. Se llama, como os he dicho, Teacher, Teacher, y es el nuevo single extraído del más reciente EP titulado Micro, de lo que es la sensación ucraniana del metal de nuevo cuño. Ginger, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en directo, en tu recto, en riguroso directo, en tu recto, que se emite por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Con Roxa Roxae y Santi Pequeño Ternasco. Y saludito también para el amigo Sanhammer, que se acaba de incorporar a la escucha. Lost chalked on a blackboard can be erased. Venga, que parece que tardábamos hoy, ¿eh? Ya están aquí las bizarradas. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Venga, vamos para allá con ese primer titular, Roxa Rosa, ¿eh? Un niño de 3 años bloquea la tablet de su padre hasta el 2067. Eso no se dice, eso no se hace, eso que no se hace. Con la generación nativa digital, ¿eh? Bueno, que si no se me olvida, esta noticia nos la ha proporcionado el amigo Sergio desde Castellón. El redactor de la revista estadounidense The New Yorker, llamado Ivan Osnos, se ha llevado una desagradable sorpresa al descubrir que su tablet había sido bloqueada durante el próximo medio siglo. En una imagen de la pantalla del dispositivo publicada por el periodista se puede leer el siguiente mensaje: vuelva a intentarlo dentro de 25.536.442 minutos. Sí, casi no le cabría la cifra en la pantalla. Casi 48 añitos. Y el caso es que, claro, el niño intentó desbloquear la pantalla y como no la podía desbloquear, pues venga, intentarlo, plan, hasta que no sé cuánto rato estaría todo el día, porque para acumular tantos minutos. Hostia, qué fuerte. Si son 25 millones de minutos, igual el nene le dio unas 300.000 veces. Joder, con el niño este. El hombre ha preguntado y la cosa tiene difícil solución. Pero algún cachondo en las redes sociales le ha propuesto una: que guardara el aparatito y que se lo regalase a su vástago cuando cumpla 51 años. ¡Hijo puta! Que venga Movistar y que lo cese a este también. Que lo quiten de todos los lados. Al gracioso este. Me cago en la hostia. Bueno, bueno, el caso es que con esta acción del nene de las narices, sus notificaciones, sus contactos y sus mensajes han sido completamente silenciados. Y en esta ocasión no es el título de la canción, sino el nombre de la banda que ya estamos escuchando, porque el título de la canción dice así: y seremos libres. Si nos bloquean la tablet, el móvil, el ordenador y todo. Más felices que las perdices. ¡Silenciados y seremos libres! Sonando aquí en Pequeño Ternasco. Como dice Camarón, y me siento mucho mejor. Como no me importa a nadie, solo me quedo en la calle y monto mi propia revolución. De la estopa, yo me aparto del sarmiento y de todos los narcos. Poderosos bichejos depredadores es el nombre del EP y octavo trabajo de estos logroñeses, de estos silenciados, que llevan ya más de dos décadas, locos por el rock and roll. Ahí están, aguantando el temporal. Joder, qué aburrido debe estar el programa hoy. El amigo Nacho se nos ha quedado frito. El hombre, que no, que el muchacho madruga mucho. Son cosas de la edad. Y por cierto, ¿dónde tenemos a los de Logroño? Menos mal que están cantando unos de la capital riojana. Que los de Logroño hoy no los tenemos saludando, ¿eh? Bueno, pues los saludamos igualmente para el podcast. ¡Aupa! Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Venga, Nacho, para que me ajuntes, vamos a leer una noticia de cerca de tu pueblo, de Estella. Mm. noticia desde Estella, que probablemente sea la noticia estrella de la semana. Dale, Roxa, Roxa. El alcalde de Estella, Navarra, convierte la Plaza de Toros en un cagadero para perros. ¡Hombre! Por fin sirve para algo. Para los animales. Toda la plaza, toda ¿cómo ella? Estaba la plaza? Abarrotada, pero de cagadas. De cagadas de mascota. Ahí va, ahí va. La idea se comunicó este pasado viernes a través de un comunicado del ayuntamiento. Desde ayer, desde el lunes día 8, la Plaza de Toros de Estella se convertirá en un espacio de esparcimiento canino. Que se denominará Plaza de Todos. La plaza para cagar todos, más bien, ¿eh? El alcalde justifica su decisión porque faltan espacios en la ciudad para que los perretes hagan sus necesidades. En tanto, la Plaza de Toros permanece cerrada unos 350 días al año. El espacio no puede ser más idóneo. Está cubierto de arena y rodeado de tablas en todo el perímetro para que los perros no se escapen. Muy buena idea. A cagar ahí. A ningún otro lado. Ya van a ir pisando mierdas de perros por la calle. Hombre, claro que sí. Con esta medida se pretende... Ahora ya viene el lenguaje político, ¿eh? O sea, hasta el momento da todo mucha risa, pero sea del partido que sea, los políticos hablan todos igual. Atentos a la explicación. Con esta medida pretendemos paliar en parte el déficit de este tipo de zonas que existe, aunque queremos aprovechar esta nota para informar de que seguimos trabajando para ofrecer otras zonas con este uso en otras partes de la ciudad. Van a continuar con la iglesia, el ayuntamiento. El primer edil manifiesta que la Plaza de Toros de Estella, con este uso, aspira a ser un referente para todos los propietarios de perros. Lugar de encuentro y socialización de personas y animales donde se pueda compartir ocio y conocimiento. Vamos a ver, que has puesto la Plaza de Toros para que caguen. No nos metas la moto. Hostia, qué tremendo, ¿eh? Al final los políticos, el lenguaje todos lo utilizan igual. Venga, adornar ahí para adornar y a decir que se van a hacer cosas cuando ha dicho claramente que las plazas para cagar los perros. Claro, como se le ha tirado toda la población encima, todos los de los furs de Navarra que abundan las patadas, ¿eh? Me cago en la puta. Bueno, evidentemente esta decisión en pro del civismo y del bienestar de los animales está a años luz de cualquier otra, de cualquier otro ayuntamiento o institución gubernamental, pero a años luz. ¿Y cómo se dice años luz en inglés? Light years. No sé cuántos sencillos te he ofrecido ya de lo nuevo de la mítica banda de Seattle, Queensryche. Creo que este es el tercero o el cuarto. En todo caso, el veredicto, que así se llama también el disco, sigue siendo el mismo. Es muy bueno. Queensryche, Light Years, sonando en Pequeño Ternasco. We'll be right back. www.tomatarradio.com. Vai buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Mola, mola la idea esa de hacer encierros con chihuahuas. Bueno, llegamos, estamos llegando al final del programa. Ya sabéis, amigas y amigos, pequeñas y pequeños terrascos, que siempre cerramos, menos los jueves, con... La balada para el final. Se cumplen 10 años desde que la formación de metal sinfónico holandesa The Lane grabasen este tema por primera vez, este tema que estás escuchando, y han querido celebrarlo grabándolo en directo con la colaboración de Marco Hietala, cantante y guitarra de Nightwish. Así que hoy cerramos con este Nothing Left Live de los The Lane. Pero no se vayan todavía, que aún hay que acabar como manda Irlanda. bebido en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Venga, pues a cascarla como manda Finlandia. Vale, de acuerdo. Ve a la mierda mandarte ya. Curioso el chat de la tribu Terrasca que siempre se anima al final. Mira, incluso ha entrado Jorge Lluvero a última hora. Saludos, compañero. Nos vamos a cascarla. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. No, no, hasta mañana no. Ay, hasta no, el jueves. Mañana, hasta el jueves. Mañana habrá programa en horario habitual, pero será grabado, que tengo que irme al dentista. Así que si estáis medio aburridos en el bus, en el metro, en el dentista o en un atasco, que sepáis que la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana grabado y el jueves nuevamente al directo. ¡Agur! La cascada, la...